Sí, escuchá. Es que está para. Tenía ganas de hacer. Tenía ganas de hacer reggae, boludo. Te animás a tocar la viola vos. ¿Qué decís vos? La desconfianza. En un grupo de amigos, en un bar estaba yo. Todos se drogaban. Agarré las mismas mañas. Igual que una vez que no tenía plata para poder consumir, empecé a salir a robar. Todos me comenzaron a discriminar. Me gritaban drogado, deja la base, deja de drogarte. Los vecinos escucharon el insulto y comenzaron a darse cuenta. En un momento desconfiaron. Me comencé a hacer ver con todos. Ya no me importaba lo que me decían ni que los vecinos me vieran. Hasta que me di cuenta que no era bueno. Hacía quedar mal a mi familia. En un momento me di cuenta que cuando yo llegaba, ya nadie se quería quedar donde yo estaba. Y así se quedaban, y si se quedaban, era con desconfianza. Y no me gustó. Igual que cuando iba a una casa, todos se metían adentro o me cerraban las puertas hasta que decidí cambiar. Hoy en día ya no me drogo ni robo, así que me siento mejor. Esto va para todos los chicos que andan consumiendo base y que arruinan a su familia. Ya salió medio.